is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 75, un programa de emergencia porque, como se pueden dar cuenta, estoy prácticamente sin voz. Llevo 10 días resfriado, no sé cuál es el diagnóstico exacto que tengo, pero me es casi imposible hablar, así que voy a, con la intención de no fallar en esta nuestra cita semanal, que nos encontramos por 90 minutos para compartir música, lo voy a intentar de cualquier manera. Aprovecho eso sí para enviarle un saludo a Jaime Márquez, que nos escucha desde Sucre, un amigo que dejó un comentario en el blog la semana pasada. Y también un saludo para todos los que escuchan de forma, podríamos decir, anónima, sin dejar un registro físico o que nos da un like en las redes sociales, un modo que de demostrar nuestra compañía, que es lo que nos permite continuar aquí al aire semana a semana, incluso cuando estoy al borde de la muerte como ahora. Bueno, esto me obligó a cambiar los planes. Voy a poner canciones raras y largas que me eviten jugarme la garganta. Y bueno, la fórmula un poco es una canción electrónica larga y rara, seguida por una de Power Pop guitarrero, perdonando el pleonasmo ese de Power Pop guitarrero, que bueno, es bastante cortita comparada a la electrónica. Creo que aún así hay solo un retorno desde el programa 2, que son los boredoms con los que vamos a comenzar el programa, así que casi que ni cuenta. Lo demás son novedades, en algún caso hasta del año pasado. No es un programa tan retro aunque le pudiese parecer. También voy a tomar unas pausas un poco más largas para tomar algo de agua y refrescar la garganta, así que lo siento por estos pequeños ajustes técnicos a los que nos estamos obligando en este programa. Pero creo que sería mucho peor si no hubiese programa directamente. En realidad, como saben, ya la idea aquí es que la lista de canciones, cuando lo vean ustedes, puedan encontrar novedades. Las tonterías que digo yo son gratis, por lo que no hay tanta pérdida, al final de cuentas, de no poder yo hablar. Y si es que quieren saber cómo es un programa en el que estoy un poco más sano, pues vayan al blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com. Y ahí van a poder escuchar los 75 programas anteriores en los que estoy sano, o casi, y sin ese truquito para hablar un poco menos. Comenzamos con una canción larga y rara, decíamos que íbamos a arrancar con los boredoms, así que vamos con ellos, y la canción Circle, que es un circulito porque este disco del Vision Creation Newsend no tiene títulos tal cual. Pero nada, vamos con los boredoms y Circle. Yeah. Ese era Circle de los Boredoms, del grandísimo disco Vision Creation New Sound del 99. Un disco ignorado en su momento por todo el mundo, incluso los fans de la música rara y los mismos fans de los Boredoms. Pero, ¿qué es el que mejor anticipó lo que vendría en la década siguiente, ¿no? Con ese tribalismo electrónico, por lo menos adelantando todo lo que harían Animal Collective después, que creo que no se puede discutir que es una de las bandas definitivas de la década pasada. Los Boredoms de cierta manera fueron incomprendidos también durante los 90s. Consiguieron escapar por suerte ese nicho horrible. Tocaban en el Lollapalooza con los Red Hot Chili Peppers, Green Day. O sea que imagínense de dónde salieron para convertirse en una banda más respetable. Se buscan sus conciertos en YouTube de estas épocas, ¿no? Hace más o menos 20 años. En vivo eran medio industrialosos, sonido pickfucker como... Hace algunas semanas escuchábamos en este mismo programa, de hecho antes del break por fin de año. Y bueno, de nuevo estos videos no desentonaban tanto si los ponías entre unos, qué sé yo, Jesus Lizard, Mr. Bungle, Bad Hole Surfer, Sonic Youth o los mismos James Addiction. Si ponías ahí a los Boredoms, pues no estaban tan fuera de onda. Sí, estaba el elemento ritualístico que... Es una característica de su música, pero se camuflaba muy bien con el metal, que tiene también esa repetición. Estaba lo experimental, pero lo enterraba la agresividad de la banda, ¿no? Era más su fuerza, su intención de romperle permanentemente la cabeza a la gente que las sutilezas experimentales en las que se podían introducir, ¿no? Y de ahí que esta reinvención a finales del siglo pasado haya... como abierto las perspectivas de su público, más que de que nada, ¿no? Que y bueno, también hay que decir que desde hace unos años ya no hacen esta electrónica en vivo, ¿no? Y son fácilmente 8 años, ¿no? Que están tocando con su famoso Drum Circle, que es un círculo de bateristas que van de 2 bateristas a 77, aunque normalmente tocan con 5. Y bueno, lo que quiero decir es que no era que antes fuesen una banda cuadrada, ¿no? Su disco, por ejemplo, Pop Tatari del 93, es ampledélica noise de lo más loco. Tal vez no era posible trasladar esto al entorno en vivo tan fácil hace 20 años, ¿no? También es cierto que ninguna de sus exploraciones anteriores tiene la tesitura y el acabado de este Vision Creation Newsen, que es además deliciosamente pop, ¿no? Pues te mete melodías tradicionales japonesas también, que resaltan un poco mejor arropadas dentro de esta electrónica excéntrica, pero no hermética, ¿no? Antes, cuando hacían eso, rompía un poco con el flujo de su propia música más noise. Incluso en el disco anterior a este, Vision Creation Newsen, que se llama Super A o Super UG, que es más duro, ¿no? A ratos más industrial, a ratos un poco pop más tontín. Un poco se pasa de rosca con esa esquizofrenia. Por eso creo que Vision Creation Newsen es un poco superior en cuanto a sintetizar la idea musical de los Boredoms a finales de los 90. De cierto modo, Animal Collective fueron más complacientes que los Boredoms, ¿no? Y que los Boredoms no te dan un tribalista de 8 minutos en Circle, por ejemplo. Ya que hemos escuchado, ¿no? Después de 90 segundos te empiezan a desmontar la canción y ese interludio de percusión que parece una batucada subacuática que dura varios minutos, ¿no? O sea, más compases de lo esperado, ¿no? Un tipo de interludio así. O te meten un solo de guitarra psicodélica, hipercomprimido y acelerado, tanto que casi ni se nota, ¿no? Cuando una de las grandes bases de los 90s del grupo era en teoría su guitarrista Sonic Titan. Y así orquesta un caos maravillosamente pop que tal vez nos sonaría más extraño de no haber mediado el éxito masivo de grupos como Animal Collective, ¿no? Y todas estas bandas de la segunda mitad de la década pasada, ¿no? Que han explotado ese nicho electrónico, indie, alternativo, experimental, noise, ¿no? Incluso así, este disco se parecía mucho a lo que luego hizo Animal Collective, ¿no? Tenía varios pasajes con dominio de guitarra acústica, percusión delicada. Hay otras canciones que son más cañeras, ¿no? Con guitarras eléctricas distorsionadas y momentos de propulsión crowd rock. Hay una que se llama Estrellita, Star, ¿no? El dibujo de una estrella. Y bueno, el disco es en realidad una canción sola, monumental, ¿no? Así que dije que iba a hablar menos, ya llevo 5 minutos. Mejor vayan y escuchen la canción completa, si es que les ha llamado la atención el retorno de los Boredoms al programa. O para cosas más recientes, está el trabajo solista de Yamantanka Ai, que es el vocalista del grupo, que ahora está trabajando música también medio experimental electrónica. Es uno de los miembros fundadores, junto con Yoshimi Piwi, que están en esto desde los 80s, ¿no? El 87, si no me equivoco. Aunque últimamente solo se dedican a tocar en vivo, no están sacando material discográfico nuevo como Boredoms. Y bueno, vamos con la canción corta y guitarrera antes de que me quede sin voz. El grupo me lo robé de Giovanni Bello, un amigo de La Paz, que publicó el making of de un video de los Cars dirigido por Andy Warhol. No recuerdo ahora el nombre, creo que es Hello Again la canción. Bueno, a mí me gusta más la canción que vamos a pasar ahora, y estaba más a mano entre los archivos de MP3 que tengo, así que bueno, vamos con un hit clásico de The Cars, My Best Friend's Girl. you meet, it doesn't know the real surprise. Here she comes again when she's dancing 'neath the starry sky. Era My Best Friend's Girl de The Cars, tomado de su debut del 78, titulado también The Cars, el disco que está considerado como su álbum cool, entre comillas, es decir, un disco querido por bandas y prensa no mainstream, pero también es su disco más canónico, ¿no? El que los confirma en ese segmento de la New Wave, que en realidad no era tan rompedora, tan hip, pero... bueno, simplemente era rock and roll hecho por gente nueva, ¿no? Como pasa con los Pretenders, con Elvis Costello. Y lo curioso es que para un disco que tiene canciones que incluso parecen la obra de Tom Petty, esa canción, My Best Friend's Girl, la cobereaba Nirvana también. Y se podría decir que es el segmento de la New Wave que fue incorporado en la narrativa rockista dominante, porque eran bandas que se entendían dentro del léxico rock, ¿no? No, no amenazaban este establishment, incluso se integraban en él, ¿no? Eran bandas fotogénicas, tenían novias supermodelos. Rico Kasek, no sé cómo se pronuncia el apellido del vocalista y guitarrista de los Cars. Por ejemplo, sí tenía un novio supermodelo, por mucho que él no fuese tan pintudo como Simon Le Bon de Duran Duran. Fueron un grupo que transparentó algo que era un tanto obvio dentro de la New Wave, ¿no? Que no había tanta distancia entre el rock and roll puro y lo que estaba haciendo la New Wave, salvo el uso de guitarras un poquito más angulares, que se permitían cierta... suciedad en la producción, podría decir. No había una intención tan perfeccionista, tan aséptica en la producción. Se notaba que la línea que las bandas punk dibujaron en la arena era más generacional que realmente estética, al menos para este tipo de grupos, ¿no? Es cierto también que a los Cars les faltaba algo de peso conceptual, teórico incluso, de algunos de sus contemporáneos, ¿no? De las bandas cool de la época. Pero consiguieron pervivir al tener canciones pop magníficas, ¿no? A prueba de todo, incluso de modas y estilos, como esta, My Best Friend's Girl. Un esquema que les funcionó tan bien que emplearon el mismo dispositivo para canciones como She's All That I Need, por ejemplo, y alguna otra canción posterior que, como esta, comienza con ese riff de guitarra súper melódico pero sencillo, empieza a entrar la voz, luego entran más instrumentos, así como increciendo, que es muy efectista, pero si la canción pop es buena, pueden tener una historia tan tonta como esta, que es que le tienes ganas a la novia de tu mejor amigo, pero funciona, ¿no? Bueno, volvemos a la electrónica con canciones largas y raras para darle descanso a mi gargantita. Otra más larga todavía, esta es de 18 minutos, pero ahora viene con un pionero del género tan importante como solamente podría ser Terry Riley. Así que vamos con este gran compositor norteamericano, Terry Riley, y su canción, su obra, A Rainbow in Curved Air. Así que vamos con A Rainbow in Curved Air de Terry Riley. Thank you. Ahí teníamos a Terry Riley con una de sus obras más célebres, a Rainbow in Curved Air, del 69, del disco titulado también A Rainbow in Curved Air, una obra pionera del minimalismo. Del gran Terry Riley, un tipo que, a pesar de compartir ideas, ideas musicales, es esto, y hasta formación, no sé si a propósito, resultó bastante opuesto a la Monty Young, en, sobre todo su apertura a otros mundos musicales, y esa es su intención de difundir esta música nueva que estaba haciendo. Mientras la Monty Young escondía en baúles las cintas que grababa con sus grupos Fluxus neoyorquinos, o no dejaba grabar sus performances directamente, fue todo un lío, y este es un problema bien documentado, con el Teatro de los Sueños, olvidé el nombre en inglés, de en el que colaboraban por ejemplo Tony Conrad, Angus MacLeish. Fue todo un lío que pudiesen acceder a sus grabaciones, no les quería dar copias la Monty Young. Bueno, al contrario de esto, Terry Riley colaboraba con John Cale, mientras influía en grupos tan populares como The Who, componía para el Kronos Quartet, etcétera, etcétera. Bueno, es que siempre tuvo esa onda medio hippie de la costa oeste de Estados Unidos, ¿no? Tiene una barba muy larga, siempre estuvo así como con su traje, bueno, hasta con un sombrerito medio hindú. Fue mochilero en Europa durante su juventud, luego de completar su máster en la Universidad de Berkeley. Nunca hizo su doctorado. bueno, estuvo en Europa un tiempo tocando en bares y cosas así. Así que consiguió mezclar dos de sus grandes influencias, que eran el jazz y la música hindú, cosa que no es ningún secreto, no basta escuchar un poco su obra para notar estas dos grandes vertientes, ¿no? Riley consideraba a las bandas de jazz orquestas de cámara de su tiempo, ¿no? Y también tocó percusión con y estudió con Pandit Pran Nant, gran maestro de los grupos Fluxus, Just Intonation, es una de las grandes influencias de esta nueva música. Bueno, la composición contemporánea de la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, Riley hizo que ambos enfoques, tanto el jazz como la música hindustaní, se encontrasen en la música modal. Incluso en la canción que hemos escuchado, Rainbow in Curved Air, hay drones típicos de los ragas de la India, pero también esos momentos en los que los pulsos del teclado que está tocando, del sintetizador que está tocando Terry Riley, se aceleran en lo que podría ser un solo rabioso de jazz. Hay una interpretación acústica de esta pieza que está en YouTube por un grupo que se llama Luna Park, que creo que es finlandés, en el que se nota al tiro lo que podría ser una fuga para un cuarteto de cuerdas, porque justamente hay un violín, un violonchelo, ya no lo recuerdo muy bien, que toca una parte de sintetizador, y pues uno dice, esto sí que si lo tocase una orquesta de un cuarteto de cuerdas sería una fuga. O los osciladores esos, ¿no? Que parece una transcripción electrónica de una tabla, ese instrumento de percusión de la India. Existen diversos antecedentes, ¿no? Si es que nos vamos a poner a pensar en ello, ¿no? A uno muy reconocido por el propio Riley es Conversations with Myself de Bill Evans, un disco en el que Evans tocaba estándares del jazz al piano, pero contra o consigo mismo, es decir, había como tres o cuatro cintas que él había grabado de piano mezcladas al mismo tiempo. Algo que fue polémico en su momento, pero no nos parece nada raro ahora, 50 años más tarde, ¿no? Porque creo que es del 61 o 63 este disco. Riley hizo lo mismo, tocó él todos los sintetizadores de esta canción, usando cintas para manipular y tocar consigo mismo al mismo tiempo un oscilador y el sintetizador. Otro precursor sería sin duda la obra de Steve Reich, con el que Terry Riley trabajó en el famoso San Francisco Tape Music Center, aunque Riley era mucho más intuitivo que Reich, ¿no? Y que en general que todos los compositores que trabajaron con serialismo, con just intonation o microtonalidades. A ver, es decir, si, si Steve Reich se basaba en Wittgenstein para componer, pues Riley probablemente lo hacía después de un proceso de meditación trascendental. No tenía un como ese impulso más teórico occidentalista que estaba presente en otros compositores. Y bueno, aquí en esta canción está el germen de esos loops de sintetizadores que están en los Boredoms, que están en Animal Collective. El parecido es tan grosero a ciertos puntos, por eso que tuve que meter una canción entre los Boredoms y Terry Riley. El lado B de este disco también es sumamente interesante. Poppy No Good se llama la canción. Tiene otra perspectiva, incluso más experimental, menos influyente dentro de la casa clásica contemporánea. Pero sí dentro del rock, de lo que hablaremos otro rato cuando haya recuperado la voz, me imagino. La obra maestra de Terry Riley es In C, una composición de 45 minutos que no la podía pasar aquí, o sí. Tal vez hubiese salvado mi garganta. Nada, sigamos mejor con la última del canción del programa, la canción corta y guitarrera que corresponde en esta fórmula que hemos inventado. En este caso bastante más reciente que Los Cars, una canción de mediados del año pasado. Con la banda Diarrhea Planet, Separations, así que vamos ahora a escuchar Separations de Diarrhea Planet. Esos eran el planeta Diarrhea, Diarrhea Planet, con la canción Separations, del disco del año pasado, Unreached Beyond Your Wildest Dreams. Bueno, si somos estrictos, esto no es punk, como dicen ellos, sino power pop, pero la banda y sus fans lo reconocen como punk rock. Bueno, es lo que el punk es hoy para los adolescentes indie, cuyos referentes son Jay Retard y Titus Andronicus. Dos bandas difícilmente calificables como punk rock ortodoxo. Además, son grupos que existen en un universo en el que no es algo rebatible que haya habido un revival punk en los 90, ¿no? Con bandas como Rancid, NoFX, Propagandi. Obviamente no estoy hablando de Offspring y Green Day, sino de estas bandas punk rock de la tercera ola. Pero bueno, puede que incluso Blink-182 sea parte de una tradición histórica, entre comillas, respetable, a la que se insertan estos grupos indie punk rock, ¿no? Por eso escuchar esta música es importante para cualquier fan del punk rock que no quiera quedarse con la polera de los Ramones, la idea de los Sex Pistols y punto. Un link posible con la contemporaneidad lo ponen los Exploding Hearts, que fueron unos indie al estilo de los Strokes, que hace unos 10 años se la jugaron por este power pop new waver. Y parecía que les iba a ir muy bien, pero un accidente lamentablemente terminó con la banda antes incluso de salir su primer disco. Aunque estos Exploding Hearts, uno de los secretos mejor guardados del indie de la década pasada, se parecían más a los Cars o los Buzzcocks que a Kiss, ¿no? Que podría uno decir que The Area Planet suenan bastante a Kiss. Eso sí, en el disco este Unreach Beyond Your Wildest Dreams de los The Area Planet hay canciones como Field of Dreams, que tienen esa estructura en crescendo de los Cars también, o que se apoya en un riff de guitarra bastante parecido a My Best Friend's Girl. Hablando de eso, no son tan heterodoxos, no son tan ortodoxos en su lectura del punk, porque tienen cuatro guitarristas estos The Area Planet. Por eso, antes que asemejarlos a Off, se los acerca a Titus Andronicus, con los que comparten ese músculo rockero de rock clásico. Pero si Patrick Stickles de Titus Andronicus lee a Tolstoy y Walt Whitman, los de The Area Planet leen la Vice y BuzzFeed. Y no está mal, porque es pop punk divertido y punto, ¿no? Dicen que la banda cobra mucho más sentido cuando se los ve en directo. Ni idea, el disco no es malo, ¿no? Es muy irregular, hay cosas como Skeleton Head, que es una versión de angustia adolescente de una canción de Deer Hunter. Otras cosas como Kids, que suenan a Thin Lizzy versionados por Dinosaur Jr. Punk, pues, no sé, esta música es más parecida al rock and roll que se hacía antes de los del 77, ¿no? Como bandas como Cheap Trick, Kiss, Van Halen. Por lo que es ciertamente curioso que una banda punk reivindique justo estos grupos pre-punk, por ponerlo de algún modo. Bueno, creo que no puedo esconder más la lamentable condición de mi garganta, así que con esto nos despedimos. Perdón por los problemas técnicos que hemos tenido hoy, además de mi voz, no todas las medicinas que he estado tomando, la falta de medicinas, la fiebre y demás, puede que esté alucinando y haya dicho un par de tonterías, pero nada, gracias por su paciencia, por el aguante, un saludo a todos, dejen comentarios como Jaime, sugieran canciones como Giovanni o simplemente nos den likes en Facebook o compartan el programa en las redes sociales, como tantos amigos a los que mencionaría si es que no estuviese al borde de la muerte y ya quedándome sin voz. Para escuchar los programas más normales está el blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com. Bueno, gracias de nuevo, volveremos sanos espero la próxima semana, o tal vez si muero este es el último programa de radioactividad, así que sea parte de algo histórico. Bueno, nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto.